soy uno. Cuando estoy solo. Y dos. Si tú estás conmigo. Somos tres. Si somos dos. Y viene algún otro amigo. Cuatro. Las patas del perro. Cinco. Dedos de mi mano. Y seis. Los años que tengo. Y siete. Los de mi hermano. Ocho. Diez tiene la araña. Nueve. Son tres veces tres. Y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un 10. Soy uno cuando estoy solo. Y dos si tú estás conmigo. Somos tres si somos dos. Y viene algún otro amigo. Cuatro, las patas del perro. Cinco, dedos de mi mano. Y seis, los años que tengo. Y siete, los de mi hermano. Ocho, pies tiene la araña. Nueve, son tres veces tres. Y si esto bien me lo aprendo,